que a nosotros nos dieron 15% en marzo y ahora 14, cuando hubo 47% como mínimo de inflación, por lo cual nos están robando un 17%. Ya con eso solo, con eso de todas maneras no se resuelve, porque con eso nos vamos a 5.700, 5.800 pesos. De esta manera no se puede vivir con ese dinero. Por eso es necesario un aumento de emergencia, ¿eh? Porque como hay estudios que dicen que el salario mínimo que tendríamos que tener es de 12.500 pesos, nosotros no decimos hoy que nos den eso, pero por lo menos 2 o 3 mil pesos de aumento de emergencia, porque si no es imposible. Los medicamentos han aumentado, los alimentos han aumentado, todo ha aumentado. Fíjese, si un jubilado tiene que pagar alquiler con ese dinero que cobra, prácticamente se le va a dar un alquiler, ¿no es cierto? Esa es la situación.